llega a diputados el tratamiento del blanqueo. Primero vamos a preguntarle al diputado Base si esto es así. Miguel, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, es así, efectivamente. Una pregunta de técnica, ¿no es cierto?, de técnica constitucional. Claramente el blanqueo es una ley que toca temas tributarios, porque obviamente lo que hace para aquellos que se acojan a la ley es justamente eximir de impuestos. La Constitución dice que toda ley que tenga que ver con impuestos y contribuciones debe hacer su ingreso por la Cámara de Diputados. Y esta ingresó por el Senado y llega a ustedes con media sanción desde allí. ¿Ustedes piensan, digamos, plantear esta cuestión? Sí, en principio sí, efectivamente. Esta es una de las tantas cuestiones que digamos, uno de los tantos defectos que tiene esta ley. Ellos, en realidad, el gobierno hace una interpretación distinta, como siempre, como todo. Pero ¿qué interpretación puede caber acá? Es una ley que exime de impuestos y la Constitución dice que toda ley que tenga que ver con impuestos tiene que ingresar por diputado. ¿Cuál es la interpretación? Sí, no sé, la verdad. Yo no podría argumentar algo en contra de lo que pienso. Yo pienso exactamente lo que usted piensa, ¿no? Así que, pero bueno, mañana justamente empezaremos este debate y vamos a plantear este tema, entre otras cuestiones. Este tema, que desde mi punto de vista, yo comparto con usted, es un tema importante porque es una cuestión vinculada con el funcionamiento institucional de la República, pero además de este tema, digamos, hay una cantidad de cosas vinculadas con la economía. Sí, que esto, como usted dice, también tiene que ver con el fondo. Sí, por porque supuesto. En definitiva, ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos pasa a los argentinos a partir de lo que hace el gobierno? Nos pasa que no tenemos inversión suficiente, nos pasa que ni los inversores, ni los grandes grupos inversores del exterior, ni los propios argentinos se animan a invertir con tranquilidad en el país, porque no tenemos una actitud como nación previsible, creíble, confiable, a partir de las actitudes del gobierno. Naturalmente, un inversor, un grupo inversor externo, un inversor externo, incluso alguien que en la Argentina quiere invertir, lo primero que hace es pensar qué pasa en un país en el que, en lugar de tratar de reducir la inflación, se toma el atajo de mentir con los índices de inflación, por ejemplo. O qué pasa en un país en el que la justicia es cada vez menos independiente del gobierno o de los partidos políticos. ¿O qué pasa en un país en el que se trata de sortear permanentemente, como en este caso, el tema del funcionamiento como corresponde del Congreso de la Nación? Digamos, son todas cuestiones que se van sumando, que se van acumulando, que incluso se suman a otras cuestiones. Por ejemplo, es muy difícil que alguien piense seriamente en invertir en un país que tiene problemas energéticos, y la Argentina, a partir de la gestión de este gobierno, tiene problemas de energía. Entonces, entre elegir un país que tiene resuelto su problema energético o un país que tiene que gastar miles de millones de dólares en importar energía, bueno, obviamente se elige el país que tiene resuelto su problema de energía. Claramente. Entonces, todas estas cuestiones hacen que en la Argentina hoy no sea un país considerado para invertir. Es más, en foros internacionales donde se analizan estas cuestiones, donde participan determinados grupos económicos internacionales, Argentina ni siquiera es considerada en las conversaciones para invertir. Entonces, estamos en una situación bastante complicada, precisamente a partir de la actitud del gobierno, que manejándose como se ha manejado, ha llevado al país a este estado de cosas. Entonces, este tema ahora del blanqueo, yo creo con toda honestidad que lo único que hace es dar una vuelta más de tuerca en la misma dirección, digamos, es un paso más en la misma dirección. Miguel, bueno, tengo que ir cerrando porque ya me apura el reloj con la terminación del programa, pero rapidito, ¿cómo cree usted que están viniendo los números para la aprobación de esto en diputados? Bueno, mire, yo creo que va a ser medio parecido a lo que pasó con la ley de reforma de la justicia. De la justicia, me parece a mí. De todas maneras, nosotros desde la oposición estoy seguro que vamos a estar todos en contra planteando las mismas cosas, y además nosotros estamos adelantando que si llegamos a ser mayoría vamos a derogar esta ley, obviamente, y vamos a investigar lo que pasó con esta ley. Sobre todo vamos a investigar si hubo blanqueo de fondos vinculados con la corrupción, ¿no? Miguel, un abrazo grandote y gracias por estos minutos, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.